Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El cura de Ars, cuando llegó a la jurisdicción de su nuevo destino como párroco, le preguntó a un niño llamado Antonio dónde quedaba el pueblo. Iba caminando, no disponía de un GPS como ahora. Cuando el chico le dijo cómo llegar, el sacerdote afirmó: vos me mostraste el camino que conduce a Ars, y yo te mostraré el camino que conduce al cielo. Quiso decirle que el párroco llegaba para poner en contacto a la gente con Jesús, el único camino de salvación. Todos estamos llamados a permanecer ligados al resucitado, ahora y eternamente, ya que solo Él es el camino, la verdad y la vida para el hombre. Recordemos que el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado, como enseñó el Concilio Vaticano II. Fue por eso que afirmó que deseaba que donde yo esté, estén también ustedes. Se refirió a su ascensión, en donde la humanidad de Jesús ingresó para siempre en la gloria eterna. Sin embargo, Él quiso quedarse de una manera nueva, real, pero no visible. Por eso dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Su presencia resucitada la comenzaron a percibir los más allegados de una manera especial. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice la carta a los Hebreos. Ahora se quedó con nosotros. ¿En dónde? En primer lugar, en nuestra vida de fe. Él nos llamó y con ello comenzó el camino. Es principio y fin. Estamos llamados a tener un trato personal con Él. Va respetando nuestros procesos. No nos pide que de un día para el otro seamos perfectos, sino que va permitiendo altibajos que son signos de vida, como cuando nos hacemos un electrocardiograma. Si saliera plano, ya nos llevarían al entierro, pero si sale con vaivenes es porque vivimos. En segundo lugar, nosotros creemos que Jesús está presente en su iglesia. Recordemos cuando Saulo hostigaba a los cristianos, se le apareció el resucitado y le preguntó por qué lo perseguía. Dentro de la iglesia lo encontramos en la palabra. Es Cristo quien enseña la verdad que nos hace libres. Por eso dijo: yo soy la verdad. No es una verdad pasajera, sino para obtener la plenitud. También se encuentra en los sacramentos. En cada celebración se lleva adelante el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Eso es la liturgia, en donde recibimos la vida de la gracia. También está presente en los ministros. Es Cristo quien ejerce el ministerio. También se encuentra en los diferentes ministerios eclesiales, de los laicos, los religiosos. Está en la vida comunitaria. Cristo sigue formando sus discípulos cuando nos animamos a compartir, viviendo esa espiritualidad de comunión. Está también en el impulso misionero. Él nos envía diciendo: vayan y hagan discípulos. Cristo resucitado está presente también en los pobres. Por eso dijo que todo lo que hagamos por los carenciados lo iba a considerar hechos a su persona. Y finalmente digamos que Cristo está presente en cada varón y mujer. Él dio la vida por todos. Miren, Cristo resucitado sigue su labor en esta peregrinación terrena por el Espíritu Santo vivificador. Ahora está sentado a la derecha del Padre y vendrá al final de los tiempos con su majestad divina. Allí toda rodilla se doblará. Mientras tanto, seguimos sus huellas, porque es nuestro camino, verdad y vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.